buscan refugio antes que caiga la noche. La manada se refugia, la vaguada, otra noche sin comida, agotada. Poder. pudrirá, porque es más grande el impulso del mar.